nos vamos a acercar a México y lo hacemos gracias a la visita de una representante de aquel país y también a la presencia en Radio Popular Erri Ratia de uno de los miembros de una de esas organizaciones solidarias con México y también con otros lugares de aquella zona del mundo. Javier Herrán, ¿qué tal estamos? Arratsaldeón. Arratsaldeón, Ramón, muy bien, aquí muy contentos con la visita de Marichuy. Marichuy, que es representante de pueblos indígenas en México, ¿no? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. Cuéntenos, ¿en qué consiste esta visita? ¿Cuál es el marco de la misma? Bueno, Marichuy es la vocera, es decir, la portavoz del Consejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena, que sería la organización indígena nacional mexicana más importante, que está luchando por los derechos de los pueblos indígenas y que de la cual forma parte también los zapatistas, ¿no? El EZLN. Entonces viene invitada por la ONG vasca Lumaltique Riak para dar una serie de charlas y actividades y poder difundir un poco en el País Vasco la situación y la resistencia y la lucha, sobre todo, de los pueblos indígenas en México. ¿Y cómo es esa situación allá en México? ¿Qué presencia tienen 110 millones de habitantes, más o menos el total de México? ¿Qué porcentaje son indígenas? Sí, son entre 10-15% de pueblos indígenas de 62 lenguas y pues con un alto índice de marginación, exclusión. Están alejadas las comunidades de no tienen acceso a salud, educación, por lo mismo viven una situación de exclusión. Hay un alto índice también de imposición de megaproyectos que lo que las comunidades vienen viendo va a tener un impacto ambiental desastroso, la contaminación de esas aguas, de esos bosques, de la tierra, el cambio de cultivo para la alimentación va a ser también desastroso. Entonces, hay una situación crítica, pues, ante los pueblos, de los pueblos. Por eso no hay ese acercamiento, se puede decir, con el gobierno actual, porque hay una intención de aprovechar esas riquezas, pero no para los pueblos, sino para otras empresas privadas que lo que van a traer es destrucción. Pues. Cuando hablamos de megaproyectos, ¿a qué se está refiriendo? Ponemos algunos ejemplos concretos. Claro, como el Tren Maya que quieren poner en el sur del país, que lo que va a traer más que beneficio a las comunidades, pues es un beneficio muy particular para quien está invirtiendo. El transísmico que se quiere imponer en el istmo de Tehuantepec, que también la gente está viendo que no es viable, las eólicas, lo que están trayendo es una contaminación de las tierras donde se han impuesto y que estas están despidiendo un gas que es tóxico, un aceite que es tóxico para la tierra y que ya no va a ser viable para cultivo. La hidroeléctrica, la termo que se quiere imponer en el Morelos, que también es una forma de imposición aún en contra de la voluntad de los pueblos que dicen es que nosotros no queremos que se ponga porque nos va a traer enfermedad y ya está trayendo. Entonces, es una forma, pues, de que los pueblos están hablando y están diciendo no lo queremos, no estamos de acuerdo, pero hay un interés de imponer a pesar de que no está de acuerdo la comunidad. Pues. Ya, y usted como vocera, como representante de los pueblos indígenas, ¿qué gestiones ha podido hacer hasta el momento y cuáles tiene previsto hacer próximamente? Pues lo que estamos haciendo es justamente denunciar que no se imponga si los pueblos no están de acuerdo a esos megaproyectos, pero no hay interés, es lo que se ha visto, hay intereses tal vez económicos detrás que lo que hacen es que estos megaproyectos van a pesar sin el consentimiento de las comunidades. ¿Y qué está trayendo? Pues más violencia, confrontación, desaparición, muertos, encarcelados, ¿verdad? Cuando habla de violencia, efectivamente habla de situaciones extremas. ¿No ha habido por ahí algún caso concreto, algunos casos concretos de pérdida de vidas? Sí. ciudadanos de pueblos indígenas que luchaban para impedir esos megaproyectos. Cuéntenos. Claro que sí. Por ejemplo, en Morelos, que asesinaron al compañero Samir, un luchador que estaba principalmente defendiendo la comunidad, y aparece, lo asesinan en la puerta de su casa. Otros compañeros de Guerrero que también fueron asesinados en su comunidad, y otros que han sido encarcelados y desaparecidos. Entonces es una guerra contra nuestros pueblos, es lo que sentimos, de que el hecho de hablar, de decir que no están de acuerdo, es como confrontar al gobierno y decir, pues es que estos son alborotadores, ¿verdad? Es lo que dicen, pues, por parte del gobierno. Y lo que vemos los pueblos es que es una declaración de guerra, ¿verdad? Que a pesar de que las comunidades dicen que no están de acuerdo, bueno, esto va a pesar de que hay una inconformidad por parte de los habitantes, porque ven que viene el daño fatal, pues, a las comunidades con estos proyectos. Usted, con esta gira por Europa, intenta dar a conocer toda esta realidad que no aparece en la primera página de los grandes medios de comunicación. Así es, sí. Esto es difícil que salga, porque tal vez hay un interés más atrás, pues, de que estos proyectos pues van a beneficiar a unos cuantos. ¿Y quiénes son esos cuantos? Pues solamente los que tienen el dinero, el poder. Y sin embargo, ¿quién va a ir? ¿Quién se va a acabar los pueblos? México es además un país tristemente célebre por eso, ¿no? Por un alto índice de violencia, ¿no? Está el tema del narcotráfico, las bandas de delincuentes organizadas. Claro, y lo que hemos visto es que va de la mano esta imposición de los megaproyectos, porque van los grupos delictivos de la mano, atemorizando a las personas para que no se movilicen, para que no hablen, para que no decidan, y de esa manera pues se facilita esa introducción de estos megaproyectos, pues. Marichuy, que tenga una buena estancia aquí en el País Vasco y que tenga suerte también aquí en Europa con este mensaje que trae, tratando de divulgar esta realidad ocultada. Va a haber una conferencia al respecto, ¿no, Javier, aquí en Bilbao este jueves? Sí, este jueves 10 de octubre a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de la Bolsa, en la calle Pelota, hay una conferencia de Marichuy que tiene la particularidad de que va a ser una conferencia en formato de entrevista pública que le va a hacer Begoña Yebra, una periodista de aquí. Y ella le va a hacer unas preguntas y luego pues el público más, y la idea es que sea una conferencia con ese formato. Bueno, pues estaremos atentos a esa convocatoria, así como al resto de actividades que promovéis desde el Umaltic, ¿no? Que tenéis esa conexión directa con particularmente con México, ¿no, Javier? Sí, bueno, nosotros tenemos un poco la voluntad de apoyar y acompañar los procesos de construcción de autonomía indígena en México, y en ese sentido pues estamos 100% pues con el CNI. Pues muchísimas gracias, Javier, Marichuy, mucha suerte. Gracias, hasta luego.